¿Cómo andás, Manuel? Buenas tardes. Sí, todo muy bien. Con nueva expectativa, a ver si de una vez por todas podemos comenzar a competir. Claro, preparándose para el 31 de julio volver a la competencia oficial después de un año y medio y un poco más. Así es. Digamos, como competencia oficial, el último partido que nosotros tenemos es allá por noviembre del 2019, que fue la oportunidad en la cual jugamos el playoff por el ascenso. 2020 iniciamos la pretemporada, jugamos, si no recuerdo mal, tres partidos y después, bueno, todo el 2020 quedó todo interrumpido. Y bueno, 2021 lo mismo, arrancamos allá por febrero la pretemporada, jugamos dos o tres partidos y bueno, llegó una semana previa al inicio del campeonato, que era en marzo, y bueno, también ahí quedó suspendido. Así que ahora, el 31 de julio, iniciaría el torneo, la temporada oficial, digamos. ¿Qué categorías empiezan? Mira, el 31 de julio arranca segunda, que somos nosotros, perdón, primera B, primera C, segunda y tercera. El top 12 arranca el 17 de julio, 2 semanas antes. Y dentro de las categorías del equipo, exclusivamente primera. No, no, la realidad es que arrancan todos los planteles superiores, va a arrancar los equipos que tengan cantidad de jugadores, va a arrancar su primera, su intermedia, su preintermedia. El único requisito, que antes no sucedía así, por un tema de protocolo, tenemos que presentar dos planteles completamente separados de 23 jugadores cada uno. Te digo dos, en el caso nuestro, que nosotros aspiramos a tener nuestra primera intermedia. O sea, Claro. tenés que presentar los 15 titulares más los 8 suplentes. Antes vos, los suplentes de primera habían jugado un tiempo en intermedia o 50, 60 minutos en intermedia. Eso estaba permitido, ¿viste? ¿Y hay cantidad de chicos para completar ese cupo? Mirá, la verdad que yo tengo la esperanza y aspiramos a que sí. Estamos trabajando para que todos los chicos vuelvan. Hoy estamos en un promedio de entrenamiento con 2, 3 semanas, que encima fueron las de más frío, ¿viste? Fue más complicada esta vuelta. 27, 28 jugadores. O sea, tenemos que juntar 46, 47, va a ser difícil. Pero bueno, estamos laburando para eso, para que los chicos vuelvan. Y vos me hablas del presente en este sentido, de quizás como las condiciones climáticas, ¿no? Y lo que implica regresar a entrenar afecta a el conteo de chicos y que aumente ese número. Y yo te quiero llevar a este último año y medio. ¿Afectó al equipo? ¿Hubo muchas bajas? La verdad que lo vamos a empezar a saber cuando empecemos realmente a competir. Nosotros, esto fue tan largo, ¿viste? Y ninguno estábamos preparados, no solo para lo deportivo, sino para la vida en general y para las actividades sociales en general. A los clubes particularmente, por lo menos al nuestro, lo que yo veo, la realidad que nos tocó vivir, no, nos resultó extremadamente complicado el tema de cómo se solventa el club. Es pura y exclusivamente por las cuotas sociales, ¿viste? Y la merma de chicos que ha habido, tanto en juveniles, infantiles, el plantel superior, hockey, o sea, vos no vas al club, no pagas la cuota. La verdad que eso ha sido muy difícil. Pero bueno, en cuanto a plantel superior, cuando habíamos arrancado en marzo, después de todo el 2020 de no jugar, estábamos promediando 50 chicos en entrenamiento. O sea, yo aspiro que en plantel superior vamos a tener esa cantidad nuevamente en el corto plazo. Es un trabajo que tenés que hablar con los chicos, ¿viste? Comunicarte, ver la problemática que tiene cada uno, porque en el camino, ¿viste? Hay chicos que se quedaron sin laburo, que se les complicó para estudiar, que su familia se quedó sin trabajo. Hay tantas realidades que, bueno, ¿viste? Uno tiene que ser un poco cauto en lo que le demanda a los chicos. El deporte nuestro es un deporte puro y exclusivamente amateur, el cual lo haces, ¿viste? Porque te gusta, porque lo amás y porque querés estar con tus amigos. Claro, y en este sentido, ¿en qué etapa están ustedes? ¿Están llevando adelante una pretemporada? ¿Están reiniciando los entrenamientos? Es exactamente así, es como una segunda pretemporada. Si bien la base que teníamos de nosotros dejamos de entrenar en abril, hasta fin de abril entrenamos, ¿sí? Nosotros cortamos mayo y medio junio, tres cuartos de junio, o sea, paramos 30 y pico de días ahora. El año pasado, cuando arrancamos en marzo la pretemporada, en febrero, perdón, la pretemporada 2020, veníamos casi 8 o 9 meses, ¿viste? Sin entrenar. Así que teníamos ahora una base, pero sí, estamos haciendo nuevamente una pretemporada bien física con los profes, con Matías y con Alan, haciendo un trabajo aeróbico de fuerza, de potencia, y nosotros la parte técnica de a poquito vamos metiendo media hora, 30 minutos, 40 minutos, ¿viste? Fuimos agregando, ya esta semana el desafío es trabajar técnico más o menos 50 minutos. Bien, y te llevo a lo que tiene que ver con el tema del torneo, cómo se espera que sea, cómo va a ser en sí la organización, el sistema. Mira, por lo que leí en las normativas que mandó la Unión de Rugby de Buenos Aires, va a ser una sola rueda, que da para son 13 fechas, si no me equivoco, da para las 13 fechas, con 3 o 4 fechas libres entre medio, en el cual solo va a haber semifinales y una final, y va a haber un ascenso. No va a haber descensos en el campeonato nuestro. Iniciamos, como hablábamos, el 31 de julio contra Gimnasia y Esgrima de Ituzaingó, acá de local en el club. Y previo a eso tenemos el 17 de julio un partido amistoso aquí en el club con Old Georgian, con quien ya habíamos jugado en febrero, en marzo, perdón. Y el 24 de julio tenemos un partido amistoso también que nos debíamos con los chicos de Rivadavia de Lobos, que vamos a ir allá. Por ahora es ese programa. ¿Se pueden llegar a sumar más amistosos en el camino o ya están pactados esos y siguen No, ahí? no, no, no, con esos dos ya estamos. La verdad que no tiene sentido, viste, tampoco sobrecargarte de partidos amistosos y después, bueno, el campeonato, si bien es una sola rueda, es largo, viste, son 13 fechas. El hecho de que no haya descensos tampoco te condiciona. Nosotros, yo siempre soy honesto con esto, no busco solo resultados deportivos, ¿viste? Busco que el equipo juegue mejor, ¿viste? Que los chicos crezcan. Ese es el desafío que siempre nos planteamos. Y después de casi un año y 7 meses sin jugar, ¿viste? La verdad que ahora lo que queremos es darle vida al club, estar en el club, ¿viste? Volver a juntarnos y a poquito empezar a tener rendimiento deportivo. Francisco, ¿y se espera que el torneo se juegue un encuentro por semana o que haya intervalos de por medio? No, mira, la verdad, te soy honesto, no lo miré el fixture completo. Sí sé que están todos los sábados y entre medio, como si te dijera que cada tres fechas hay un sábado libre, creo que es así. O sea, 3 fechas, una libre, 3 fechas, una libre, y ahí te da las 12 o 13 fechas más la fecha libre para llegar a terminar el torneo, si no me equivoco, es mediados de noviembre que estaría terminando. Y actualmente, ¿cuántas veces por semana están entrenando ustedes? Dos veces por semana, los martes y los jueves. Y bueno, este sábado también vamos a hacer un poco de movimiento aprovechando un poco el sol, dice que no haga tanto frío. Así que este sábado la idea es juntarnos temprano, tipo 1 de la tarde, ¿viste? Hacer un par de movimientos de cancha con más chicos, ocupar las dos canchas y después comer algo con el plantel ahí al aire libre, manteniendo todos los protocolos de distancias, ¿viste? Etcétera. ¿Cómo lo van llevando el tema de los protocolos, tanto para los entrenamientos, a los que seguramente ya les dio la urba en este caso para iniciarse en la competencia? La verdad que bien, se sigue manteniendo. Nosotros en el club, ni en el 2020, ni en lo que va del 2021, en el periodo que pudimos entrenar, no tuvimos contagios generados por el club, ¿viste? La verdad que es un ambiente enorme, estamos con separación, llegamos con el barbijo, nos vamos con el barbijo, cada chico lleva su botella de agua. Te hablo desde infantiles, desde los chiquititos de 6, 7 años, hasta los más grandes plantel superior. La verdad que es un ámbito y un ambiente en el cual tenemos muchos cuidados, y te vuelvo a repetir, tenemos nosotros un espacio físico enorme. Se respeta, tenemos cuidado, la verdad que somos respetuosos de eso, y bueno, no más que lo que haces en la vida cotidiana. Y vos lo decías al inicio de la nota en este sentido, ¿cómo es o cómo lo pensás vos el hecho de volver luego de un año y medio? ¿Qué crees que te vas a encontrar? ¿Cómo vas a encontrar el juego del equipo y a tus jugadores? La verdad que yo ya los vengo viendo a los chicos, y no es que nos dejamos de ver del todo, ¿viste? Dejamos por ahí de tener el trato cotidiano permanente, pero bueno, siempre seguimos en contacto, ¿viste? Nosotros Empezamos a entrenar de vuelta a principio, bien principio de junio, o sea, ya con algunos te vas viendo. Entiendo que en lo deportivo nos va a costar, va a haber que nuevamente adecuarse, ¿viste? Arrancar mucho más básico, pero no me quita, no me genera ninguna preocupación que por ahí se nos caigan pelotas o que técnicamente no estemos fenómeno, ¿viste? La verdad que el desafío, y para todos los clubes, te digo, yo hablo mucho con muchos entrenadores de otros clubes, con amigos, ¿viste? Con jugadores, y la verdad que el desafío de todos los clubes, por lo menos de nuestra división, es volver a tener vida en el club, a volver a tener chicos, a volver a tener juveniles, infantiles, y lo deportivo pasa casi a un segundo plano, ¿viste? Es como si fuera fundacional de nuevo para los clubes, ¿viste? Ha sido mucha merma la cantidad de chicos que han dejado de asistir. Claro. Francisco, muchísimas gracias por el tiempo, por la predisposición como siempre. Bueno, y el mejor de los inicios. Ahora entonces, el próximo duelo es 17 de julio en Las Cañas, partido amistoso, ¿es así? Exactamente, así es. Y nada, acá al contrario, agradecerle siempre a ustedes que estén pendientes de mi club, de nuestro club y de todo el deporte en general de Cañuelas, que la verdad que tanta falta hace y también nos viene volver de a poquito a tener vida de club y vida de deporte.